Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, de nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos, con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el programa número 7 de Ciudad Campo, desde FM La Ronda 91.1, Colonia Carolla, Córdoba. Ahí con los últimos manotazos, con los últimos esfuerzos. Están, ¿ves? No tengo ni fuerza para pronunciar la S, mire usted. Le estamos metiendo, compañera Negra Mati. Aquí el último programa de este 2020. Así es. Para tomarnos después un descansito, pero para volver con toda ya después en enero, ya con un nuevo año y con energías renovadas y también con esperanzas y luchas también renovadas. Así que vamos saludando a la audiencia. Esto es Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Quien les habla, Ramiro Chávez, y del otro lado del vidrio está la compañera Matilde, la Negra Mati. Hola, buenas tardes a toda esta querida audiencia. Feliz de estar en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de nuestra tierra. Y como voces que nacen de nuestra tierra, hoy vamos a hablar de una realidad que desde agosto de este año nos viene atravesando y que tiene que ver con el famoso acuerdo entre China y Argentina sobre criaderos de madres cerdas. Así que bueno, vamos a tener un poco de información alrededor de eso, muy buena música. Y ya que estamos en el tema de las cerdas, a mí se me ocurrió, me acuerdo que una vuelta estaba paseando por Ischilín y en una de esas vacaciones de invierno que uno se toma con poco presupuesto y se va a Ischilín. Sí, acá nomás. Claro. Entonces, me contaron una leyenda, ¿sabe, compa? Cuénteme. Sí, se llama La Chancha con Cadenas. La Chancha con Cadenas. Así es. Me llama la atención, desde el vamos. Y claro, porque es una leyenda de este rico catálogo de personajes mitológicos que tiene la Argentina, pero a su vez también es un personaje de animal fantástico, ¿no? Uh-huh. Que bueno, tiene otras derivaciones también. Y tiene tal vez, creo yo, que ver con un aporte inmigratorio. Calculo que debe tener como un origen así. Y qué sé yo, como mencionarte el chupacabras como otro animal mitológico que compone la leyenda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la chancha con cadenas. Es como decirte que es terrible, que es como un cuento de terror, ¿no? Un cuento de terror subrural le pondríamos en el género literario. Y esta leyenda no pasó desapercibida. Está también de alguna manera plasmada en el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges, uh-huh. para tu información. Y quien lo describió de la siguiente manera, y dice así: en el norte de Córdoba, y muy especialmente en Quilino, se habla de la aparición de una chancha encadenada que hace su presencia, por lo común, en horas de la noche. Aseguran los lugareños vecinos a la estación del ferrocarril que la chancha con cadenas a veces se desliza sobre las vías férreas, y otras nos afirmaron que no era raro que corriera por los cables del telégrafo produciendo un ruido infernal con las cadenas. En tiempos pretéritos solía ser confundido con el estruendo de un huracán. Nadie la ha podido ver. Al griego fue traducido como Kaveik ob Unab Baham. A nadie la puede ver, pues cuando se la busca, desaparece misteriosamente. Ahora bien, críticos y detractores del ilustre escritor lo han cuestionado por su desconocimiento del país. Así que bueno, de que como que no era cierta esa leyenda. Por eso se duda de la procedencia de que Borges atribuya al espanto, creyéndose que en realidad es oriunda de Quitilipi. Pero hay otras versiones que hablan de que esta leyenda es cierta y se refleja, por ejemplo, en un compendio que habla de mitos y leyendas argentinas, en donde habla de que sí, suele aparecerse en la provincia de Córdoba, en los pequeños poblados de las estribaciones de las Sierras Grandes, poco antes de las salinas de Catamarca. Y se trata del alma de una chancha envuelta en cadenas. Desde Ichilín, desde Tulumba, de Sobremonte, dicen que esta aparición es cierta. Pero hay quienes aseguran que alguna vez fue vista en Río Seco, a los bañados previos a la mar de Ancenusa, para ubicarse mejor, o a toda la largura este y oeste de Tulumba y hasta Barranca Yaco, casi cerquita acá, y Mula Muerta, al sur del tradicional departamento Totoral. Bueno, este fue como un pequeño, digamos, homenaje a la temática que vamos a tratar hoy. Viene muy bien, y además que quedé ahí un poco, bueno, quería saber más, quería ver qué pasaba con la chancha encadenada. Una cerda diabólica. Que en este caso viene al pelo para hacer una pequeña analogía, ajá, una comparación. Esto de la producción de carne porcina de forma intensiva, de forma concentrada, y de una forma en donde los propios animales tampoco están exentos de las buenas condiciones. Justamente quedan prácticamente encadenadas ahí en un sistema muy similar a lo que es el feedlot, uh-huh, quizás con otro tipo de animales, pero la chancha, en este caso, expuesta a la cría constante de chanchitos, de lechones, expuesta al engordadero de forma intensiva, con granos que son transgénicos, granos que llevan a cabo en su contenido agroquímicos, y todo un sistema que no es el que alimenta, no es el que produce alimentos sanos, sino el que engorda, en este caso también, y en este caso no se trata para lo que es la soberanía nacional, sino lo que se exporta al otro lado del mundo. Estamos hablando, en este caso, de lo que sería un acuerdo con China, y lo que podemos pensar es que eso no es gratuito, además de la exportación de agua, de tierra, de aire, ¿sí? También está el reemplazo a otro tipo de producción más amigable con el ambiente, más propia de lo que es la realidad de las producciones familiares, campesinas y demás, y que es mucho más amigable y saludable también lo que se obtiene bajo una producción de tipo ancestral y de forma proporcionada a lo que comemos como seres humanos también. Así es, y además hay como diferentes corrientes dentro de este acuerdo de China, en donde con las propias producciones, como vos decías, Ramiro, las producciones locales, las producciones regionales a lo largo de la Argentina, se podría tener como digamos, un control y un cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque yo me pregunto, en este contexto del acuerdo con China, ¿dónde quedan conceptos como la soberanía alimentaria? ¿O cómo está regido el mercado interno hoy? Que bueno, también vamos a ir dialogando con algunos de las personas que van a aparecer, vamos a ir dialogando. Además, va a estar también el podcast de las chicas de Entramadas por la Pacha, que vamos a estar visualizando diferentes posturas. También tenemos que recordar que hubo una intervención artística en Jesús María, en donde hizo referencia a este acuerdo chino. Se supone que el acuerdo chino busca como una calidad, este acuerdo tiene como ese fomento del aumento de la exportación y a la vez también el fomento del aumento del consumo de los mercados internos. Sí, tenemos mucha tela para cortar en este tema, un tema que ni por un lado ni por el otro, ni desde el oficialismo se habla mucho críticamente, sino quienes alzan las voces es la propia ciudadanía, las organizaciones ambientales, Greenpeace, el campesinado, otras ONG a nivel internacional. Así que vamos a darnos un pasito, un tiempito ahí para prestarle atención de qué se trata este posible acuerdo, proyecto binacional de mega granjas porcinas entre Argentina y China. Pero no vamos a ser nosotros los que comuniquemos y expliquemos en detalle esto, sino que lo vamos a hacer, como bien lo dice nuestro programa, Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Vamos a estar entrevistando a Claudio Demo, quien es productor y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde explica la problemática en caso de que se firmara este convenio, pero que no solo está en el convenio, sino que también esta megaproducción se está dando ya en Argentina. Y lo que nos viene a contar Claudio Demo no es únicamente el problema, sino también alternativas y posibles producciones propias del sector campesinado, de la agricultura familiar, y demostrando también que miles y miles pequeños productores pueden reemplazar a 20 megafactorías que no son de pequeños 25, productores, sino que son de grandes empresas, en donde todos los réditos económicos quedan en pocas manos y encima de manera contaminante. Así es. Compa, ¿querés que vamos a un temita musical? Sí, porque si no nos vamos a secar. Ahí tenemos tiempito para renovar el mate, para empezar el mate. Y en este caso, mientras vamos cambiando la yerba, les comunicamos también cuáles son las vías de contacto con Ciudad Campo. 3525-505-789 es el WhatsApp para que te comuniques con nosotros y nos dejes tu opinión al respecto. También tenés formas de comunicarte con nosotros por Instagram o por Facebook, en nuestras redes sociales, Ciudad Campo Voces, Ciudad Campo Radio. Así que estás invitado a mostrarnos tu opinión. ¿Seguimos? Nos vamos al primer bloquecito musical. Dale. Vamos a escuchar un temita conocido, pero interpretado por Los Sacha, banda dianfunense de aquí en norte cordobés, haciendo Si Me Voy Antes Que Vos. Me encanta. te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre y aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Le ponemos energía en este comienzo del segundo bloque, que hace falta, hace falta un año muy complicado y justamente un año signado por la pandemia, que dicho sea de pasos, una de las posibles causas, este tema de exigirle más a la naturaleza de lo que puede y que se han generado pandemias relacionadas a virus de las propias producciones intensivas, de diferentes gripes relacionadas a los animales y a estas megaproducciones. Pero en este caso vamos a ir adelantando también otros temitas que vamos a compartir en este Ciudad Campo del día de hoy. Por suerte tenemos dos bloquecitos, dos compañeras que son un bálsamo para este Ciudad Campo. Sí, así es. Que nos desburra, nos... A nosotros dos que somos medios así neófitos en todo esto. Sí. Bueno, por eso, en cuanto a alimentación saludable, la nutricionista María de los Ángeles Romero Machi, conocida para nosotros, los más allegados, nos convida a distintas ideas para comer rico y saludable. en estas fiestas, fundamental. Rami, dejemos de lado el lechón, dejemos de lado las carnes, poquito, si no. Claro, yo lo que voy a hacer es, voy a escuchar a la Machi, ¿sí?, y voy a negociar, que mi estómago negocie ahí con ella. La alimentación que tenemos para esta fiesta. Sí es importante que cuando comemos de más, bueno, a medida que pasan los años se siente más el tema este de los efectos, de las consecuencias. Cuando éramos changuitos, capaz uno comía ahí, claro, así como a más viene. No poder, pero en este caso van pasando los años. Claro, ya se está poniendo grande usted. Y viste que el colesterol, sí, que la presión, que todas esas cositas a tener en cuenta, así que voy a tener una oreja escuchando a mi estómago y otra oreja escuchando a la Machi. Está y bien, sus perfecto. Consejos nutricionales. Porque aparte, el Machi siempre propone creatividad en comer, a la hora de combinar las frutas, las verduras. Ella propone ser creativos. Entonces, no hay forma que no disfrutes del buen comer, compañero. Así que, bueno, va a estar interesante también tenerla. Y como siempre, nuestra querida Rina, nos va a estar, Rina Rivadeneira, nos va a estar acompañando con consejos sobre el cuidado de nuestra huerta, sobre compostaje, sobre cómo nutrir a la tierra de una u otra manera. Así que estamos contentos de volverla a tener a Rina, que siempre nos trae mucha sabiduría. Amigos del qué tal, cómo te va, qué decís o cómo andás, son solo conocidos. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Decir que uno es amigo encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo. Calor que se mantenga, amor sincero y puro, abrigo en trances duros, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia, amigo es esa arteria que en el alma es vivencia. Bueno, ahí escuchamos a Daniel Toro y a Chango Nieto haciendo el himno de la amistad, un hermoso temita. Y en este caso vamos a tocar un tema, bueno, poco amigable. No justamente tiene que ver con que está todo bien. Estamos hablando del tema del programa del día, seguir comentando sobre este acuerdo, posible acuerdo de producción y mega producción de carne porcina entre Argentina y China, pero más allá de eso, entre las propias prácticas que van en contra del ambiente amigable y la producción saludable también. Vamos a contar. Perdón. Sí. Vamos. Porque hace muy poquito, aquí en la zona de Jesús María, a 50 kilómetros del norte cordobés, por la ruta nacional 9 que pasa y que divide o que une Colonia Carolla con Jesús María, hace muy poquito un grupo de ciudadanos y ciudadanas se estuvo manifestando aquí en Jesús María en contra de este megaproyecto de producción en factorías de carne porcina. ¿Y por qué lo hizo en Jesús María? Bueno, lo hizo justamente porque uno de los sectores que promueve este tipo de prácticas tiene que ver con la, bueno, diferentes empresarios de nuestra región o de diferentes partes del país, pero esta tierra, la zona de Jesús María, tiene un impulso importante a partir de las granjas porcinas, que son muy conocidas en el norte cordobés y que llevan el nombre y apellido, la impronta, de quien era ex presidente de la sociedad rural aquí en Jesús María. Estamos hablando de Luis Picat, quien es también hoy intendente municipal de la ciudad. Entonces, bueno, la ciudadanía de Sierras Chicas, tanto al alto como al bajo, escribió una carta. Ajá. Y que prácticamente los vecinos y las vecinas fueron transmisores, fueron un puentecito, porque la carta no la cuenta un vecino o una vecina, sino también la cuenta aquellos pajaritos, aquellas seres de la naturaleza que son los más preocupados en este caso. Así es. El 27 de noviembre, la Asamblea por el Monte realizó una intervención en la ciudad de Jesús María, manifestando disconformidad y preocupación por el acuerdo porcino con China para instalar, como vos decías, estas 25 megas granjas para criar cerdos, Ramiro. Tenían una gráfica que hablaba de que el acuerdo porcino es igual a sequía, muerte y pandemias. Cuando realizó esta intervención, fue acompañada por varios artistas de las Sierras Chicas. Y justamente el comunicado de la Asamblea por el Monte dice lo siguiente, que quiero pasar a leértelo, querido compa. Al señor Luis Picán. Hola, señor intendente. Soy el pájaro carpintero, ave mensajera de un movimiento civil no partidario, opuesto a los mezquinos intereses políticos, empresariales que amenazan nuestro hábitat. Llegó hasta aquí para plantearle una serie de interrogantes. A usted, que es el gobierno, ¿quién lo controla? ¿Por qué usted hoy es intendente, como otrora fue líder ruralista, referente de los tractorazos y piquetes? Pero además, encarna en el norte cordobés el acuerdo porcino con China. Y usted sabe, porque lee las noticias, que los mega emprendimientos de este tipo conllevan riesgos sanitarios como los de una nueva pandemia de origen zoonótico o impactos ambientales muy profundos. ¿Cuántos cerdos produce hoy usted, Luis Picán? ¿Y si se contagiaran la peste porcina africana, lo sacrificaría en masa como hicieron los chinos? ¿Cuántos litros de agua consume por día, durante cuánto tiempo, cada uno de los cerdos que usted le vende a la China? Les recordamos que en nuestras cuencas el agua no abunda y que el problema no se soluciona con mega obras, sino con restauración ambiental, con regeneración del hábitat que destruyen los agronegocios. Usted fue electo por el radicalismo, pero representa el mismo modelo extractivista que promueve el justicialismo desde el gobierno de la provincia y el de la nación. El canciller Felipe Solá corona su gran trayectoria de lobista imperial con este acuerdo cochino. ¿Cuántos litros de agroquímicos ustedes vierten sobre la tierra para producir los cultivos del alimento transgénico con el que engordan a esos chanchos, confinados bajo el peor de los regímenes creados por criadores de esta estirpe? Claro que el sufrimiento animal no los sensibiliza, pero su emprendimiento es la materialización de una crueldad vergonzante. Aunque es coherente con una forma de conquista que avanza sobre la biodiversidad de una provincia que conserva apenas el 3% de su monte nativo. Sobre un territorio donde se ensayan emprendimientos agroecológicos con éxito y donde existe una producción artesanal de gran valor cultural como los caroyenses. ¿Qué caudal de codicia lo impulsa a usted a ser el amo de millones de cerdos bajo el sistema de producción que le demanda la potencia extranjera? Gracias a osados empresarios como usted, la Argentina honrará sus deudas. ¿A qué costos? Esperemos que algunos periodistas, ciudadanos y electores puedan trasladar a usted estas inquietudes, junto a otras que seguramente irán surgiendo respecto a impactos ambientales, riesgos sanitarios, nuevas pandemias y demás externalidades de sus negocios. Bueno, esa fue la carta que la Asamblea por el Monte le envió al intendente de la ciudad de Jesús María, Luis Picán. Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela. Bueno, y de esta forma, vecinos y vecinas quisieron no solo reclamar, sino que dar a conocer de qué se trata este asunto. Hay veces cuando la televisión calla, cuando los gobiernos esquivan y los empresarios son cómplices, directamente nos queda a la propia ciudadanía empezar a averiguar, a comentarnos y a chusmearnos un poquito de qué se trata eso de lo que no se quiere comentar hacia el pueblo. Y cuando se le ocultan algunas cosas al pueblo, sabemos que no son buenas las que están del otro lado. Vamos a escuchar un pequeño testimonio de lo que fue en aquel momento, a mediados de noviembre, la manifestación en Jesús María de vecinos y vecinas en contra de la mega producción de granjas porcinas aquí en Córdoba, pero también en todo el país. Hola, buen día. Mi nombre es Lucía, yo pertenezco a la Asamblea por el Monte Sierras Chicas Norte. Y bueno, quería comentarles que hoy hemos realizado en Jesús María una intervención artística que se desarrolló entre la sociedad rural y la municipalidad de Jesús María. En ese trayecto se fueron haciendo diversos tipos de intervenciones y concluyó con la entrega de una carta en la municipalidad al intendente Picat, que lo entendemos como representante de intereses económicos ligados al extractivismo y fundamentalmente es un referente del acuerdo con China para la mega factoría de cerdos. Estamos preocupados por esa posibilidad de instalar este tipo de emprendimientos en la zona, ya que sabemos que es potencialmente riesgoso para pandemias, que va a producir un enorme daño ambiental perjudicando la calidad del aire, del agua. Además, este tipo de instalaciones produciría desde una ruptura del tejido social con la desaparición de pequeños productores. En la zona hay una característica de producción artesanal y, bueno, creemos que todo esto podría llegar a desaparecer con este tipo de emprendimientos, ¿no? Por otro lado, quería comentar también que esta acción se desarrolla en el contexto de Asamblea por el Monte a nivel provincial, que durante el fin de semana se van a estar haciendo distintos tipos de actividades con varias consignas, pero fundamentalmente podría sintetizarlas como estar en contra del extractivismo destructor. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. A veces traigo mensajes lejanos, mensajes de hombres descalzos, y a veces traigo mensajes de magia. Y un puñado de memoria que duele y queda por cada grito bajo la tierra, por cada charco de sangre y lanza, pájaro lluvia. No ha quedado nada. Canción de madre, pañuelo blanco. desierto. Siempre los mismos son los que sufren, los mismos pueblos, la misma historia, los olvidados, sombras del tiempo. Entramadas con la Pacha. Entramadas con la Pacha. Con Celeste Camacho. Y Nadia Balmaceda. Hola, buenas. Acá estamos en un nuevo episodio de Entramadas con la Pacha. Buenas, ¿cómo está toda la audiencia? Hoy, bueno, vamos a charlar un poco, como habíamos dicho en el último episodio, sobre el acuerdo porcino con China y las aprobaciones de nuevas semillas transgénicas que ha habido en el mismo marco, más o menos todo ha sucedido en la misma época. Y bueno, un poco queríamos reflexionar sobre qué pensamos sobre esto, cuáles son las consecuencias, cuál es el trasfondo que interpretamos nosotras que tiene toda esta situación. Así es, Ele, y vamos a hablar un poco de cuál es el discurso que se impone desde los ámbitos gubernamentales para intentar convencernos de la necesidad supuesta de estos proyectos. Totalmente. Así que bueno, en un momento pensamos el tema de cómo de alguna manera darle un marco a todo esto y lo hemos enmarcado en una pregunta que para reflexionar, para interpretarla, que tiene que ver con preguntarnos por qué profundizar un modelo de producción cuando ya tenemos muchas evidencias de los efectos nefastos para todas las áreas de la vida, ¿no? Esa sería como la pregunta disparadora sobre la que trabajamos, porque tanto el tema del acuerdo porcino como el tema del trigo transgénico justamente responden un poco a esa pregunta. Sobre el tema puntual del acuerdo porcino con China, también decimos que la culpa obviamente no es del chancho, y partiendo de esa idea, digamos, de que la culpa no es del chancho, nos gustaría hacer un poco de un repaso de los hitos y de las situaciones que se han ido dando en torno a estas aprobaciones. En septiembre, los primeros días de septiembre, los legisladores provinciales como que de alguna manera empezaron a interiorizarse, por decirlo de alguna forma, acerca de la producción local de la carne porcina. Hubo unas reuniones, bueno, en ese sentido, estas reuniones de los legisladores para conocer sobre esta iniciativa va en sintonía con la búsqueda del gobierno nacional de firmar el acuerdo con China para abastecerse de la carne de cerdo. Entonces, bueno, ahí ya vemos también, ¿no?, cómo había una cuestión de, a nivel nacional, un interés concreto, como decía Nadia al principio, que es parte de este trasfondo, y también estaban estos como acercamientos de alguna manera a informarse sobre la producción local de carne porcina por parte de los legisladores. Después, bueno, con respecto al acuerdo puntualmente, también queríamos destacar que contempla el acuerdo porcino con China, contempla una inversión en los próximos años de 3.500 millones de dólares planeados para llevar las exportaciones actuales de la carne porcina de las 700.000 toneladas anuales a 1.3 millones de toneladas, a 1.300.000. Así que, bueno, es bastante, bastante impactante también estas cifras. Me parece muy, muy buena esta información que nos traes, ¿no? replantear esta visión que se tiene acerca de que lo más importante es que va a traer dólares. ¿Dólares para quién? ¿Dólares para qué? ¿Sí? Cuando en realidad volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Esto de seguir profundizando un sistema que por todos los lados que se lo vea fue un fracaso. A nivel económico fue un fracaso para la población. Cada vez hay mayor concentración de la riqueza en nuestro país y grandes poblaciones están ausentes de este bienestar económico. ¿Sí? Decimos que casi un 50% de la población está bajo la línea de pobreza. Entonces, si ya desde el 96 se instaló un modelo de un agronegocio fuertísimo que vertió miles de contaminantes, ¿sí? En nuestras tierras, el agua, el aire, enfermó a nuestra población, no solamente a las personas que viven cercanas a estos espacios productivos, sino también a las personas que consumen este tipo de alimentos. Esta lógica de seguir hablando de la economía, ¿no? Como una esfera que está por encima y aislada de lo que ocurre en la sociedad, es completamente falaz, ¿sí? Termina siendo la economía con el único fin de seguir generando plata y seguir generando acumulación de ese capital en menores poblaciones, en cada vez menor cantidad de personas. Y por eso me parece muy interesante cómo lo estamos charlando unido a este acuerdo con esta visión de integrar un tipo de trigo transgénico, ¿no? Un trigo, uno de los alimentos base de la canasta básica alimentaria de la población argentina. Del trigo sale la harina, sale el pan, salen los fideos, sale la pizza, ¿sí? Salen las galletitas, salen los criollitos. Entonces estamos hablando que una gran población de nuestro país lo consume como base de su alimentación, ¿sí? Piensa que ese alimento, no solamente que va a ser transgénico, sino que, y por lo tanto, ¿no? Que están unidas ambas variables, esta versión de la modificación genética con la introducción de agrotóxicos para la producción de alimentos, vuelve a generar esta pérdida, ¿no? Pérdida en el sentido amplio, pérdida económica, pérdida social, pérdida cultural y pérdida de todos nuestros bienes comunes que nos tejen como comunidad. Es otra visión para empobrecernos y para enfermarnos. Y ahí vemos esta unión horrible, esta relación carnal entre los mismos que deciden sobre nuestra alimentación, modificando las semillas, desarrollando agrotóxicos, son los mismos que luego nos venden los medicamentos para curarnos las enfermedades que nos producen. ¿Sí? Vemos Monsanto Bayer, el más emblemático de todos. Después vemos Nutricia Bagó, un tipo de empresa que trabaja para en el rubro alimentario pegado a las farmacéuticas. ¿Sí? Eso es más principalmente en el área de las fórmulas lácteas, como reemplazo de la leche materna. Entonces vemos cómo todas esas áreas están unidas, ¿sí? Y podemos ver claramente que los mismos grupos de poder, ¿no? De poder de decisión, de poder económico, siguen manipulando a todo, ¿no? En base a la acumulación de capital. Entonces, yo como nutricionista veo, sí, es malo, es malísimo para la salud, pero es malísimo en todos los ámbitos de nuestra vida. Nadie o muy poquitas personas contadas con los dedos de una mano van a ser quienes van a sacar rédito de ese tipo de proyectos. Y va a tener consecuencias gravísimas como la que estamos viendo actualmente con la incorporación de la soja transgénica en el 96. ¿Sí? Somos uno de los mayores países con aplicación de agrotóxicos. ¿Sí? Consumimos agua de nuestros ríos, de nuestros espacios de aguas, de diques, de lagunas, contaminados con eso. ¿Sí? Y eso no le llega solamente, vuelvo a decir, a las personas que viven aledañas a esos despachos. Eso llega a todos justamente porque somos, porque no estamos aislados. Como no está aislada la economía, no está aislado, por lo tanto, todo ese tipo de proyectos que nos quieren meter, ¿no? Y vemos otra vez estas estrategias. En septiembre se reforzó esta idea del acuerdo porcino. Y en un abrir y cerrar de ojos quisieron meter el proyecto del trigo transgénico. Entonces, es importante visualizar que es lo mismo y es importante unirnos como las diferentes organizaciones ambientales, organizaciones que están militando para una alimentación saludable, organizaciones que están militando para romper la segregación enorme económica que hay, las organizaciones que trabajan en los barrios vulnerables, ¿sí? Todo es la misma lucha. Que nosotros podamos visualizar eso y nos podamos unir como organizaciones, me parece que es la base más fuerte para que podamos ponerle un freno a este avasallamiento, ¿no? A esta nueva ola de despojo, que son todos estos megaproyectos. Sí, totalmente. Creo que también es como una línea que venimos planteando en los diferentes episodios, porque vuelve a salir siempre, y es esta necesidad de trabajar desde la unión y desde el vínculo, digamos, vital, que está como en la base de todo, ¿no? Porque con respecto al tema de la del trigo, por ejemplo, con lo de los chanchos, como para de los cerdos, como para hacer una relación también, otra de las cuestiones que habíamos charlado tenía que ver con esto de que de alguna manera también ese trigo, digamos, esa producción de trigo transgénico es alimento para los cerdos, entonces como que hasta también en ese plano, ¿no? Hay como una vinculación muy directa, que bueno, que sigue, digamos, profundizando este modelo extractivista. ¿Y qué queremos para nosotros, para nuestra propia vida y para las próximas generaciones, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a permitir estos niveles de saqueo? Sabiendo que las consecuencias son nefastas, digamos, como que ya tenemos muchos ejemplos de que no funcionan este tipo de proyectos. Entonces, es un momento en el cual está bueno tratar de desplegar la máxima creatividad que tengamos como seres y que logremos justamente, bueno, superarlos y encontrar soluciones alternativas, que creo que también las hay, ¿no? Como que hay muchas experiencias en las cuales se está demostrando que un vínculo sano con la tierra y justo también es muy posible, es muy real. Tal cual, se le volver a replantearnos las bases, ¿no? Como es un momento muy difícil para, vuelvo a hablar, ¿no? De la mayoría de las personas, hay grupos muy concentrados que casi triplicaron sus ganancias. Y sí. Yo lo pensaba en esto de la cantidad de gente que empezó a elaborar alimentos y los vende. Digo, uh-huh. Y me impresionaba la cantidad, digo, ¿y qué pasa? ¿Hay tanto marco para que venda a esta cantidad de gente? Y sí, si modificamos nuestros hábitos, si modificamos a quién y en dónde compramos, hay espacio para eso y para muchísimo más. Volvemos a decir, ¿no? Tres grandes empresas supermercadistas, tres internacionales y dos nacionales, son las que concentran el 50% de las ventas minoristas en Argentina. Y eso es un montón de plata, y es un montón de fuerza de decisión sobre un productor, de decisión sobre los precios, sobre la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, poder hacer esas uniones, ¿dónde compro? ¿Qué compro? ¿Qué produzco? ¿Cómo me conecto con ese alimento? ¿Sí? Son también esas resistencias a las que tenemos que apostar. ¿Sí? Poder hacer esa unión de qué hago cotidianamente y cómo me organizo y me tejo con otras organizaciones, si ya estoy en alguna, para poder hacer fuerza y justamente sacarnos de encima estos proyectos nefastos, nefastos completamente por donde se los mire, y que no nos está sumando en absolutamente nada, ¿sí? Entramadas con la Pacha. Con la Pacha. Entramadas con la Pacha. Con la Pacha. Entramadas con la Pacha. Entramadas con la Pacha. con Celeste Camacho y Nadia Balmaceda. Del cerro vengo bajando. Y Jairo nos da pie para iniciar este bloquecito aquí en Ciudad Campo, ya prácticamente llegando a la primera hora de programa. Jairo, cantante argentino, folclórico también latinoamericano, oriundo de Cruz del Eje. Tiene acá... No nos movemos de aquellos pagos, ¿no? No, estamos en el norte con la chancha con cadena, con Jairo. Así es. Y también estamos esperando a ver si nos podemos contactar con Claudio Domo, porque está justo en esta época del campo activo así, uh-huh. Y bueno, y está buscando tener un poquito de señal para que podamos llamarlo. Y bueno, como es el campo, ¿no? Así es. Donde justamente en este Ciudad Campo vamos viendo... La vida del campo, pero la vida en el campo con servicio, con vida digna, con trabajo, con conectividad. Este campo que no lo queremos perder, pero por ahora, hoy en día, está un poco olvidado por nuestra historia argentina. Así que, centrándonos en lo que es Cruz del Eje, vamos a comentar, a compartir que, por suerte, son muchos los locos lindos que andan en este camino de recuperar ese campo que alimenta. Hay diferentes radios comunitarias, productoras, programas que tienen que ver con ese horizonte y nos centramos en lo que es la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, radio hermosa, sí, la conoce. Que vamos a retransmitir nuestro programa en esa radio también. Ahí mismo. Está ubicada en el Club Central Argentino, ¿sí? Como tantos otros lugares del país, relacionado a lo que fue el andar fuerte del sistema ferroviario, que también es una de las otras cosas que ha perdido el campo. Y en este caso vamos a comentar que compartimos algunas producciones de lo que son otros programas, como lo es De la Colmena al Gallinero, uh-huh. Es un programa que está todos los sábados en Cruz del Eje. ¿Sabe cuánto dura? La Colmena al Gallinero, que se ve que lleva su tiempo, ¿no? Dígame. 4 horas dura. Todos los sábados, de 8 a 12 del mediodía, está ahí el Momi Barreda, uh-huh. Amigo. Está la Violeta Collado, está el Coco Corso en la operación técnica. Y un montón de otras voces que se van sumando, voces de trabajadoras y trabajadoras del INTA, después productores y productoras de ahí de la zona de Paso Viejo, de San Carlos Mina, bueno, de aquel lugarcito del norte cordobés. San Marcos Sierra también. De San Marcos. Y usted acaba de nombrar a San Marcos, que justamente la traemos de nuevo en este programa, a Violeta Collado, uh-huh. Ella es comunicadora de Radio Central Ferroviaria, es de Cruz del Eje, la radio, pero Violeta está viviendo en San Marcos Sierra. Y además, este pequeño micro que hacen sobre noticias agropecuarias en la radio, es darle voz a un montón de temáticas que no es común que los medios hegemónicos le pongan ese tono, por ejemplo, la ley de góndolas, uh-huh. La agricultura local urbana, las mujeres rurales, uh-huh. O sea, le da importancia a la innovación, el agua, o sea, tiene como mucho contenido interesante. ¿Qué te parece si reproducimos el bloquecito de noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria? Ahí lo compartimos en voz de Violeta Collado. Este es un programa que se emite todos los sábados en Radio Central Ferroviaria y entre Ciudad Campo y De la Colmena al Gallinero nos compartimos estas lindas y necesarias producciones. Así que vamos a escuchar las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria. Vamos. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias desde Radio Central Ferroviaria. Para todas las radios comunitarias del país. Semana del 19 de diciembre de 2020. Ley de góndolas. El gobierno reglamentó la ley de góndolas que permitirá una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados, tanto física como virtualmente, y posibilitará que las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupan en las góndolas. La ley dispone que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. La oferta que se encuentra en los exhibidores deberá involucrar un mínimo de 5 proveedores o grupos empresarios. Agricultura local urbana. Capilla del Monte aprobó una ordenanza de promoción cultural de la agricultura local. El proyecto, presentado en el Consejo Deliberante por el bloque Vamos Capilla, estuvo en comisiones desde el mes de julio. La legislación busca estimular la agricultura local urbana y periurbana con el objetivo de insertarla en las cadenas de abastecimiento primario local. Se creará un registro municipal de unidades productivas de la agricultura local urbana. Como chanchos. Tras conocerse la foto del encuentro entre el presidente Alberto Fernández y la Unión Vegana, en donde el mandatario posó junto a Liz Solari y sostuvo un cartel que rezaba no al acuerdo porcino con China, el canciller Felipe Solá busca limar asperezas tras el impacto que causó esta imagen en la agroindustria argentina. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo que al proyecto hay que trabajarlo con una absoluta conciencia de la mirada ambiental y en condiciones óptimas ambientales. Mujeres rurales. El Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria realizó un encuentro de mujeres rurales para analizar la situación general en el sector. Del análisis sobre la agenda de género en la ruralidad, surgió que solo el 21% de los establecimientos agropecuarios están encabezados por mujeres, aunque la participación de estas en espacios de trabajo y de liderazgo se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Se registró un incremento en la inscripción de pequeños y medianos productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios del SENASA y en el Registro Nacional de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, luego de la exhibición de aranceles. Los agricultores familiares acreditados y con información actualizada son beneficiados por los cruces digitales de ambos registros. La exhibición de aranceles facilita el acceso de productores familiares a los programas sanitarios vigentes y favorece la formalización del sector para la comercialización de alimentos. Ayuda. Pollos. Pese al fuerte aumento de la demanda de carne aviar ocurrido a lo largo de este año, referentes del sector denuncian dificultades en la ecuación del negocio por la suba de precios de los granos. En las granjas avícolas, las dietas que se utilizan para engordar los pollos en general son similares y están estandarizadas. Entre 60 y 65% es maíz, 30% soja y sus derivados y el resto algún núcleo vitamínico. En 2019 siguió creciendo el número de países y la superficie sembrada con cultivos transgénicos. El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas presentó los datos de superficie sembrada con cultivos transgénicos en 2019. Según estos datos, fueron 17 millones de agricultores los que sembraron más de 190 millones de hectáreas con cultivos genéticamente modificados repartidos en 29 países. Argentina sigue dentro del top 5 de los países que sembraron más hectáreas con organismos genéticamente modificados. Estas fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Del sábado 19 de diciembre de 2020. Nos despedimos hasta el año 2021. Chau, que pasen felices fiestas. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua aclara los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del bar Unión.